Y muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras. Otro domingo más aquí en Anzuelos para el Alma. Ante todo, hoy dar gracias a mi jefe, a Mario, que lo tengo en el control. A mi jefe, dice. A mi jefe, es mi jefe. Tú sabes que te llamo jefe. Estás en el control, aquí echándose una manica, porque tenemos al Michel Marico. Bueno, vamos a mandarle que se recupere pronto. Venga, que se recupere pronto. Y de todas maneras, hemos hecho una porra, la gente de la Bolsa de Judas. A ver si en este año quien hace más programas de Anzuelos para el Alma, si Miquel o yo. Pues ya, andaréis más o menos por el estilo. No lo sé, creo que le gano ya. Y bueno, hoy agradecer ante todo, que siempre empezó con agradecimientos. Ayer estuve, después de 10 días convaleciente, salí por fin a la calle y el primer sitio donde se me ocurrió ir fue al Tapeo Rock. Estuve a punto de entrar yo ayer. Pues estuve ayer y por supuesto Eliseo y su señora me trataron de maravilla, mandarles desde aquí un saludo. Luego estuvimos por los garitos de la plaza y una maravilla, un ambientazo que había por lo del concierto de Barrio Rojo. Sí. Una gente encantadora. Y en el de Peche Rock y en la sala Creedence. Así, así es. Pero que fue un continuo saludar y un continuo, ah, pirata tal, que mira, te escuchamos y tal. ¿Vale? O sea, fue pues muy grato. ¿Sabes dónde estuve yo por la mañana? ¿Por dónde? Viendo el concierto del tejado de los Beatles en Las Armas. Ostras, quería haber ido, pero es que estaba convaleciente. Que no vi nada, porque estuve de espaldas a estos conciertos charrando con Carlitos. Sí, pero lo bajaron a la plaza, ¿no? Sí, luego hacen cuatro temas arriba y luego bajan a la plaza y por ahí. Me dijeron que estaba bastante bien. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estuvo bien. Pues bueno, pues agradecer como siempre eso y agradecer también la presencia, como siempre, aparte de Mario, que está en los controles hoy, a Ana Cris, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, noches ya. Uh-huh. Y a don Fernando, buenas noches. Que aunque le tenemos aquí, que parece que le han hecho una cesárea con una cicatriz en la barriga, ha estado malito, pero aquí está como un campeón. Ahora está de cuarentena. Está como un campeón aquí con nosotros intentando. Noto demasiado cachondeo. No, que va. Discrepo. Yo solo te voy a discrepo, Fernando, discrepo. Voy a traspasar todos los dolores. Yo solo te voy a decir una cosa, ponte un poquito al sol ahora. Ahora sí, sí. Te falta un poquito de aprovecha color. Hasta el jueves, que me parece que vienen las tormentas y el frío otra vez. Y ponte un poquito al sol, que está un poquito, ¿cómo decirlo? ¿Drácula? ¿Un vampiro? Que está muy blanco, leche. Es que en vez de estar, parece que como que ha venido de Transilvania y está más blanquito, pero bueno, está ya bien, gracias a Dios, ¿no? Te hice lo que te tuve que hacer, ahora tienes pues ahí tus cicatrices y tus historias que te recordarán en un futuro. Pero lo que has pasado, pero bien. Pero aquí está con todos nosotros. ¿Has oído lo que ha dicho esa bruja? No lo sé, es que muchas veces que no quiero ni oírlo porque ha dicho que ahora parece un jarrón chino. Joder. Eres como los por las grietas. Perdona, pero cuantas más cicatrices y más roturas lleva, más vale. No, de hecho, pues, de hecho, ¿esta cuánto vale esta? De hecho, dicen cuando se rompe un jarrón chino lo intentan unir con oro, ¿no? Porque sí. Quieren manifestar que esa rotura, cuando se vuelve otra vez a formar, digamos, el jarrón o lo que sea, que se tenga más un valor el lo que has valor pasado, ¿no? Pues se echa un piropo. A él no, que me ha parecido a Homer Simpson, me ha asustado. Acércate al micro, Chris, que parece nueva. Que va a ser nueva, porque he enseñado mi cicatriz. A ver, que me das miedo. ¡Hala! Claro. Ojo, porque me parecemos todos con cicatrices y nos quedamos en bolas aquí. No, yo no puedo, yo no puedo. Yo llevo más puntos que la Cher. Yo también llevo, también, lo sí. Que pasa que no la puedo enseñar. Ni, nada, ni falta que hace. Nada. Toma, que zasca, bueno, Mariano. Veo que se respira amor en el ambiente. Aquí es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar el tema del amor, el tema del respeto, visto como siempre. Hoy, desde cuatro puntos de vista, porque también Mario, seguro que mete caña. Sí, que yo te conozco. El amor, ay, el amor. El amor, el amor. ¿Pero el amor a qué? Se... Ahí está la historia. Ah. Esa es la que vamos a tratar hoy. Amor a ti mismo, amor a lo que te rodea, amor a la vida, amor a tu familia. Amor, que por cierto, yo que estoy viviendo en Roma muchos años, me di cuenta hace poco que Roma al revés es amor. Oh, hace poco. Hace todo. Poco, sí. Fíjate la inutilidad físicamente. ¿No jugabas de pequeño a lo de monja? Vamos, sí, pero mira, pues lo mismo, pues me di cuenta. Mira, y fue de la siguiente manera. Me compré una sudadera en el último viaje que hice a Roma. Y la viste en un espejo. Y la vi en un espejo. Fue un viaje que iba a hacer mi padre y mi difunta madre, recordando cuando vivíamos allí, pero 2 meses o 3 meses antes, pues mi madre se fue allí donde se van los que nos dejan. Y ese viaje pues lo hicimos mi hermano, mi padre y yo. Y allí en un espejo me di cuenta de una sudadera de Roma y al revés ponía amor. Digo, anda cojones, perdón, anda leche. Digo, mira que esto no lo sabía yo y mira que llevo tiempo y que he vivido aquí. Pues sí, el amor. Ay, nos ponemos un poquito... Y Caperucita al revés está cirupeca, o sea... Que sí, vale. Sí. Que a eso también juega. O sea, con lo de Caperucita hay mucho rollito... Sí, sobre todo con el lobo. Sobre todo con el lobo y ¿con quién fue? Con Quique. Quique Artés puede ser el que... Artiach, como las galletas. Sí, que por cierto también quiero mandarle un saludo por si nos está oyendo, que este fin de semana estuvimos en Musicópolis, que ha escrito el libro Historias de Camareros. Este no, fue el pasado. ¿Este fin de semana ha sido? No, fue el pasado. El pasado. Fue el pasado. Si ayer estuviste en el Tapeo Rock, no estuviste en Musicópolis, que fue sábado fue anterior o domingo anterior. ¿No fue anterior? El día de San Valero. O el día de San Valero, pero puede ser. No, fue hace una semana. Pues hace una semana. Pues bueno, pero no, si fue hace una semana, lo hubiera dicho en el programa de la semana pasada. Se te olvidaría. Que no, que pues tomamos la pastilla, pirata, antes de entrar. El día 18 fue. El día 18, el 21. Estamos a día 3. Con que ayer no pudo ser. No, ya sé por qué he estado hoy día. Estamos a día 2, perdón. He estado estos días. Que hoy es 2, del 2, del 20. Sí. Un poquito mal, la verdad. Sí. Yo creo que hasta. El 2020, que hoy es el 2020. Sí. Sí, pues mira. También lo puedes leer al revés. Que se lee pues hace poco eran las 20 del 20 del 2020. No, porque estamos a las 9, somos las 9. Que hace poco he dicho. Jolín, oye, me están diciendo estáis un poco empanados, todo con un poquito de música. Mira. Venga, vamos a centrar. Sí, vamos a ver. Yo ya apago el micro. Bueno, yo hoy quería tratar un temita desde los tres puntos de vista, como siempre, que tenemos aquí presentes: ese clínico psicológico de Fernando, el espiritual de nuestra amiga Ana Cris, el mío experiencial, y como Mario sé y estoy seguro que va a meter también baza, de lo que es el amor. Amor, bueno, pues no lo sé. ¿Amor a quién? ¿Amor a qué? ¿Creéis en el amor? Preguntaros vosotros, oyentes, ¿creéis en el amor propio, el amor a la familia, el amor a vuestros hijos, el amor a la pareja, la confianza, todas esas cosas que conllevan a poder decir estoy enamorado de qué? De la vida, de todo. Pues no sé si yo pienso, y lo llevo mucho tiempo pensando, a ver si pone Mario un poquito de música, porque me parece que el ordenador se ha muerto de amor, seguro. Yo soy de los que piensan que el amor es una palabra que le inventó a alguien vago para decir un montón de cualidades que conllevan esa propia palabra en sí, ¿no? Por ahorrarse y decir solo amor. Amor es respeto, amor es cariño, amor es acercamiento, amor es humildad, amor es fidelidad, amor es compromiso, amor es un montón de cosas, y que alguien, pues en un momento dado, por no tener que repetir tantas y tantas palabras, pues dijo amor. Yo creo así. ¿Qué pienso? Pues por mi vida experiencial, que muchas veces llega el amor a tocarte y no sabes si es verdaderamente amor. Porque cuando piensas que el amor tú lo estás compartiendo, muchas veces notas que no es lo que recibes. Pero sigue siendo amor. Entonces, no sé qué conclusión llegar, y con ella yo quisiera hoy pues aclarar un poco el asunto y que la gente realmente pues viera si eso que siente, eso que muchos llaman mariposas en el estómago, en el caso de una relación, otros lo miran en otro sitio del cuerpo, o lo que haces cuando tú ayudas a alguien de una manera desinteresada, aunque también creo que cuando ayudas a alguien siempre buscas algo en cambio, aunque sea esa satisfacción de haber ayudado, ¿no? Pues en ese es el tema y ese es el dilema de hoy. Amor. ¿Creéis en el amor? ¿Existe el amor? Pregunta. Ana Cris. Yo sí que creo en el amor. Sí, en el amor hacia nosotros mismos, el amor hacia el universo, el amor hacia, no sé, incondicional. Tal cual expresamos nuestras palabras y tal cual nos hablamos y nos dirigimos a los demás, yo creo que para mí eso es un concepto de amor. Y yo siempre digo que es como un cordón de oro que ata un corazón a otro y que coge de un alma a otra, ¿no? Y no sé, lo voy a... Sí, pero yo soy de... te diría una cosa, y refiriéndome a un libro que tengo aquí, La maestría del amor, dice una cosa que a mí me da que pensar. Dice que llevamos una máscara social porque resulta demasiado doloroso, pero no es tal y como somos en realidad. Entonces, yo quisiera que habláramos sobre el tema. Realmente, en nuestro día a día, en nuestra quehacer diario, mostramos esa máscara, tenemos problemas de manifestarnos tal y como somos, nos hace la sociedad ser así. Nos obligan en cierta manera a no mostrarnos tal y como somos, por quizás porque no recibamos, con ese temor de recibir daño, ¿no? Yo creo que la persona que más ayuda, la persona que a lo mejor crea unas expectativas hacia los demás cuando está ayudando, él es el que tiene una máscara tan grande que creo que esa persona es la que más amor y ayuda necesita. ¿Y quién se lo da? Es que lo primero que es el trabajo desde el punto de vista espiritual es uno mismo. Es uno mismo. Yo creo que si no tienes algo no puedes dar a los demás, es absurdo. Primero te tienes que querer a ti mismo. Primero es como cuando das una clase o das una ponencia o das una charla. O lo que estamos haciendo aquí en la radio, por ejemplo. Sabes tú, que estamos dando. No puedes decir si te satisface una charla cuando no la has dado nunca. Es lo que estamos hablando, que hemos hablado además anteriormente, sí, de que, por ejemplo, aquí estamos ahora mismo, si lo planteáis así, cuatro personas en las cuales no recibimos nada a cambio de lo que estamos haciendo, tienes una persona en un control que está permitiéndonos que nosotros pues salgamos al aire, estemos manifestando nuestros propios sentimientos, y tres personas aquí que llevamos ya dos, tres meses, ¿no?, hablando y... con la ilusión de que llegara al corazón de las personas y que en un momento dado seamos un poquito más humanos, ¿no? Entonces, ¿eso podría llamarse amor? ¿Amor a lo que haces? ¿Amor a...? Yo creo que sí. Esto y cualquier cosa que hagas con amor. Pero ya te digo, sobre todo, es muy importante las palabras que empleas, creo yo, bajo mi punto de vista siempre, ¿eh? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo tratas a los demás? Y lo que decías el otro día también en una publicación, parece que siempre estamos a la espera de lo que los demás nos pueden dar. Claro que es muy fácil la teoría, y hay veces que te hunden en la miseria porque dices, jo, estoy harta de dar, estoy harta de hacer esto, estoy harta. En el fondo, la única que te puedes, no sé, sentir satisfecha con lo que haces sin tener ninguna expectativa, ese es el trabajo más duro que hay que hacer. Fernando, desde el punto de vista tuyo. Yo estoy aquí calladito escuchando porque todavía no me lo habéis definido, así que no sé. Por eso te pregunto, para que lo definas tú. Entonces, yo lo tengo que definir, sí. ¿No? Coña, vamos. Yo creo que el amor es una gran virtud que se puede emplear para muchas cosas. Pues si no fijamos en lo que es el amor como sentimiento, el amor romántico este que dura un ratito, son las... Hasta que consigues lo que quieres. No, es una serie de reacciones químicas que nos preparan para que la especie se reproduzca, nada más. ¿Ves? Hasta conseguir lo que quieres. Duran un ratito, eso dura un ratito. Sin embargo, la gente por extensión mira otras definiciones, otras cosas. Porque si eso dura un ratito, ¿cómo es posible que haya matrimonios que duren años y años y años? Y en eso pues es lo que hablábamos el otro día de el amor desinteresado. Eso es una mierda muy gorda. O sea, si yo de una relación no obtengo más o menos lo que yo doy, esa relación la mando a la mierda. Así es. Directamente. Eso es. Eso de amar sin pedir nada a cambio. Hombre, no lo estoy pidiendo, pero... Pero, coño, danos algo, ¿no? No, es, si solo aporto yo, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora estamos hablando de lo que es, digamos, un poco la pareja, ¿no? De lo que sería amor de hombre, mujer, mujer-hombre, ¿no? En un matrimonio, en un tal... Sí que pienso que... Mujer-mujer. Mujer, hombre, por supuesto. O sea, cuando hablo de eso, hablo siempre... Estamos cogiéndonosla con papel de fútbol. Claro, cuando... Es que si tenemos ahora que... Cuando dos personas... Dos personas, venga, pues venga. Dos seres humanos. Pero tampoco tienen ser humanos, porque no, tú puedes tener a tu perro. Es que estamos en lo mismo, ¿no? Se puede amar o a tu moto. Es que hay que tener ahora un cuidado con lo que se dice. Pero vamos a ver. Porque es que vamos... El juez Calatayú, esta mañana he estado oyendo yo también un discurso que daba él, una charla, o sea, me he partido de risa con esto que dices tú, Mario, que hay que coger todo con papel de fumar ahora. Sí, jolín, es que hoy yo ya pongo que la Real Academia no lo tiene reconocido, ni lo tiene reconocido nadie, pero la arroba como algo... Oye, no metas la arroba en ningún lugar. Pues, a mí yo sigo hablando igual que siempre, y el que lo malentienda es problema. Es que es lo que hay problema. Que hacer, ¿no? Sí. Hablar con normalidad. No tengo ningún problema. El que me malentienda es su problema, no es mío. Así es. Pues es eso que... Yo te voy a hacer una pregunta, pirata. Dime. ¿Qué diferencia hay entre amor y querer? Pues el yo querer creo que no. Y el amor. Pues yo creo que no hay ninguna, ¿eh? Yo creo que el querer forma parte del amor. Por llamarlo, engloba, ¿no? Yo puedo querer... Siempre que quieres, tienes un respeto. Y tú sabes que soy una de las personas que esa palabra la tengo grabada a fuego en mí, ¿no? Y entonces, el amar a una persona, la diferencia entre amar y querer, es que queriendo respetas. Si respetas... Pues yo pienso que puedes querer a una persona sin amarla. Podrías, pero yo creo que... O a un animal o a un coche. Pues podrías, no lo sé. Yo pienso que es más o menos lo mismo, no hay diferencia como tal, ¿no? O sea, sí que considero, como he dicho anteriormente, que el amor conlleva un montón de conceptos que hacen ese general que se llama amor. Ya. Considero, ¿no? Yo desde mi punto de vista experiencial, ¿no? Tú cuando amas a una persona la quieres, la respetas. Hasta puedes llegar a idolatrarla, ¿no? A adorarla, a mogollón de... Pero no tiene por qué ser tu pareja. O sea, volvemos al amor de que puedes tener padre-hijo, hijo-padre, hija-padre. Tengo que decir los dos sexos, por si acaso. Y luego también hay amigo, niveles de amor. A un amigo, ¿no? Yo quiero a los amigos, yo amo a los amigos. Pues que ya... Es que no lo no noto como diferencia cuando tal. En el momento de querer, cuando es algo de corazón, a lo que tú quieres y respetas, para mí es amor. Yo pienso que querer es una cosa y amar es otra. Pienso, ¿eh? Yo también lo pienso, Mario. Yo también lo bueno, pienso. Pues sois dos contra uno. No, pues, cada uno opina de lo que quiere. De eso se trata, ¿no? Sí, sí que pienso que en el momento de que tú quieres a alguien, para mí es todo. O sea, querer. La palabra querer, te quiero. O sea, cuando tú pronuncias el te quiero, es conlleva todo, es ese amor hacia esa persona, ese respeto hacia esa persona, ese darte a esa persona incondicionalmente, ¿no? Aunque siempre, como bien ha dicho Fernando, también pienso que todo conlleva un, digamos, un comercio emocional, podríamos llamar, un tomadaca, no, o sea... No, o sea, si lo que buscas es una relación duradera, tendrás que aportar a la relación tanto como aporta el otro. Sí, pero en más esa... o menos que esté compensado. Sí, pero en esa aportación tienes que también, creo yo... Y no es que se sea egoísta, es decir, yo puedo invitarte todos los días. Pero es que también en ese amor tienes que respetarme. Ya, pero claro, yo te quiero porque me invitas todos los días. Pero en ese, una cosa que tú has dicho, yo creo que es un concepto un poquito equivocado el que tienen, que cuando yo te amo y ya estoy contigo, tengo una posesión sobre ti. Eso no es así. O sea, tú eres mío o tú eres mía. Estamos llevando el amor todo el rato al plano sentimental, de pareja. Cuando hay amor a la vida, hay amor a la naturaleza. Lo primero que se nos olvida. Pero cuando a nosotros mismos. Pero volvemos a lo de siempre. Y lo hemos dicho durante 15 o 16 programas. Que es que lo primero eres tú. Que sí, no es egoísmo. Sí, que es que eres el primero tú, el quererte. No, sí. El amarte. Sí, perdona, como siempre que te corte. No, perdona. Consciente. Sí. Va, quien es consciente se le perdona. No, va para Fernando. A mí me sabe fatal en lo que se refiere a relaciones de pareja. A mí no me ha pasado. Pero he oído esas parejas que dicen, va, yo parece que están con tantos por ciento de lo que dan. Yo creo que aporto el 75% de mi tiempo, aporto el 25% de tal, y yo aporto... esto es muy feo. Yo no lo cuento. Lo valoras. Pero es muy feo, yo creo que una persona... Vamos a ver, es verdad que no tenemos que pedir, no tenemos que pedir nada. Pero si te metes en materialismo ya estamos metiéndonos en otras cosas. Pues sí. Las relaciones... No puedes contar cuánto aportas tú, cuánto aportas. Es que hay gente que lo dice verbalmente. Pero más o menos, hombre... Pero es gente que yo creo que no tienen una preparación psicológica adecuada. Pero una relación... No tiene nada de empatía esto. Exactamente. Una relación que dure tiene que ser cuidada. Hablamos cuidada, de... Cuidada por las dos partes. Está claro. En el momento en que una de las dos partes deja de cuidarla, eso se va a la mierda. Pero vamos a ver una cosa. Atenderme una cosa. Hablamos de lo que es la relación, el amor en pareja. Ahora vamos a hablar del amor a un hijo, a una hija. A un sobrino... A un sobrino. A una amiga. Ahí no mires porcentajes. Te das enteramente sin ningún tipo de tapujo, de intentar que te devuelvan. Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué no se ve eso en una pareja, en una compañera? Pues porque ¿por qué no? Pero porque la situación... Porque pero si tienes, por ejemplo, por ejemplo, hoy en día, y a lo mejor la cago por decirlo porque soy seguidor del programa. Anzuelos para el alma. Hay un programa en una de las televisiones telebasuras hoy en día que yo la veo solamente por ver hasta dónde llega el ser humano, no todo que está maqueado y todo está maquiavelizado y todo está controlado, pero es el que unas parejas van para darse cuenta si están realmente enamoradas. No será lo de las tentaciones. Sí, hija mía, por favor. Sí. Y ahí te das cuenta de lo que hoy en día se ve en la calle. O sea, tú ves chicas que dicen, nosotros muchas veces, y a mí me ha tocado el hablar con una madre y decir, pero tu marido te maltrata. Y dice, sí, es que el día que me deje maltratar sé que no me quiere, por ejemplo. Pero si salió el otro día también un reportaje de unas crías por tener tanta, lo que decíamos el otro día, que tenían tanta facilidad de meterse en un móvil y ver cosas y vídeos para adultos, y era completamente, si no las maltrataban en el sexo. Mira, yo recuerdo... No eran felices, decían, si mi novio no me coge de así o me coge de así, no me siento querida. Yo cuento una experiencia en que creo que, Mario, estabas tú. Puede ser. En un colegio en el que estábamos dando una charla. Ah, los gatitos. Sí. Y nosotros pues dando pues la charla que solemos dar en la asociación de la igualdad, del estar entre iguales y tal. Y a todo esto le di así en el hombro a Mario, digo, Mario, mira. Y le guié. Y había un chico que tenía una correa y la correa atada a una chica. Al cuello. La muchacha llevaba un colgante con un aro y... Con un aro y la tenía. Si y encima llevaba tenía unas orejitas de gato. Unas orejitas de gato. Y ya nos llamó tanto la atención que hablamos con el profesor, dijimos esto, y dice, no, es eso, lo normalizamos ya porque es una moda. Pero es que le preguntamos, llegamos a preguntarle a la pareja y ya. A la pareja. Tenía 14, 15 años. Tenía 14, 15 años y dijo él, no, si es que me obliga a ella. Es que le gusta. Ella es la que le gusta que la lleve atada. Que la lleve niña atada, de 14 años y un mangurrino de otros 14. Entonces te das cuenta de, dices, a qué punto estamos llegando en lo que es cuando esas personas lleguen a tener una relación, el amor para ellos, ¿qué concepto va a ser? ¿El de dominio? ¿El de no sé, sumisión, no lo sé, sumisión total? Sí, no lo sé. Pero yo creo que eso es una forma de rebeldía también de la gente joven. Sí, pero... Tienen tanta libertad que si de verdad hubieran estado atados del cuello alguna vez por algo, ¿sabes? Sí, porque son inconscientes, ¿no? A lo mejor... Sí, que... no sé, una forma de protestar o de llamar la atención. Pero, sí, pero curioso, no, luego las niñas piden igualdad. Pero fíjate la que cuando... Que tener, igual, me refiero, y, pero si estás luchando por eso y luego te dejas atar, pues... No sé, un poco, pero fíjate que en nuestra época, por lo menos yo que soy más viejo que todos vosotros, cuando tenías una relación no te gustaba una chica o estabas con una chica, hasta lo escondías la relación. Y ahora es todo lo contrario, o sea, manifestarte como tal, que no es tan mal que tú manifiestes el amor cuando realmente es lo que es, ¿no? Ese respeto, ese estar por ella, ese o por él, ese estoy aquí a tu lado cuando me necesites. Sí, he llegado a leer esta mañana una noticia que ponía: las madres de hoy en día dejan a sus hijas en casa cuando están con ellos porque se sienten más tranquilas. Que le digo, pero esto, vamos, yo cuando era joven. Especifícalo, que aquí es una radio libre. Que sus hijas follen en casa. Eso es, tal cual. Al final sale. Vamos, llego yo con mi madre. Pero o sea, llego yo con un tío cuando era joven a mi casa. Le digo, mamá, quédate aquí, me voy a echar un troncho. Y lo primero que me hace es estamparme la cara. Época, y ahora era normal. Pero esto no es normal, ¿no? No, pero esto es como todo. Tú por qué no has ido a charlar de padres. Pues le estás diciendo que los niños de 14 años no pueden beber y de esas madres que les compran sí, el señor. Alcohol. Dices, porque prefieren consta. Comprárselo ellas para que no les den garrafón. Sí, señor. Yo... O no les echen droga en el colacao. ¿Y consideráis que eso es, no es normal, amor o interés personal? Yo pienso que es ignorancia. Es ignorancia, yo total, vamos. Eso es de ser inconsciente. Es de ser anormal, es broma. Lo has dicho en alto. Bueno, yo voy a narrar de Paracelso un verso, sí, vamos a llamarlo así, que además aparece en el libro El arte de amar de Eric Fromm, el cual os aconsejo, que es una investigación sobre la naturaleza del amor, y dice: quien no conoce nada no ama nada. Primero hay que conocer. Quien no puede hacer nada no comprende nada. Quien nada comprende nada vale, pero quien comprende también ama. Observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Quien cree en todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas nada sabe acerca de las uvas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conclusiones saco yo? Que primero tienes que saber, tienes que conocerte, tienes que sentir y conocer tus sentimientos para poder amar, para poder manifestar todo eso que tienes dentro. Y siempre con esa idea de no recibir nada a cambio, pero sí con la necesidad de que sentirte amado también. Thank you. este ratito se respiraba amor aquí. Hemos estado hablando los cuatro y se respira amor. Dicen que quien siente amor vive el momento, el aquí, el ahora, que no se avergüenza del pasado y no se presenta en el y no se preocupa del futuro. ¿Es verdad que el amor es el aquí y el ahora sin pensar un futuro y sin llevar las cargas del pasado? Es que eso pregunto. Yo creo que eso es amor y es lo que es. Eso es la vida. Es que el momento presente es lo que hay. Yo lo pienso así. El momento presente es lo que hay. El futuro no lo sé, es muy incierto. Y el pasado es que no lo puedo modificar. El presente es el aquí y ahora. Amor. No es, llámale amor, yo lo llamaría presente. Es el momento presente. Y si sé amar en este momento, soy feliz. No se te oye, Mario. Digo que la primera parte sí, la segunda no. La de las cargas del pasado. Cargas del pasado. Pero pensáis que a lo mejor todo el pasado, esas cargas que todos llevamos o no llevamos, eso para aquí está el psicólogo que lo puede decir. Lo de vivir el momento presente, pues, está muy bien y es lo que. Pero es una utopía. No, es que eso te desequilibra también, porque si no te importa el futuro, no te importan las consecuencias de lo que hagas en un futuro, te está haciendo un hedonista. Y tampoco puedes perder de vista de dónde vienes. Eso es de lo que eres. Vale, o sea, bien, y eso te ha hecho la persona. El tema es que tienes que compensarlo y decirlo del momento presente, vivir el momento presente muy bien, pero sabiendo de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Que en ese proceso lo importante y lo que estás viviendo es lo que hay ahora. Y es el momento importante, pero tienes que tener claro hacia dónde quieres ir y de dónde vienes. Un momento. Sigue. Pero claro, dependiendo también, creo yo, que de las circunstancias. Yo, por mi problema que tengo, estoy yendo a una psicosomática y yo, si pensara en mi futuro, me hundo. Yo, particularmente. Es muy difícil, será utopía, como dice Mario, lo que sea. Pero para mí, ojalá pudiera hacer como antes, metas y alcanzar. Ojalá, pero es que no tengo ni idea. Lucho el momento día a día. Llámelo amor, pero llámelo amor propio. Te estoy diciendo las consecuencias de tus actos. ¿Perdón? Sí. No te estoy hablando de el futuro, ni de qué futuro nos espera, ni de nada de eso. Estoy hablando cuando te conviertes en un hedonista es cuando pasas. No, disfrutas el momento presente, pero te da igual cuáles son las consecuencias del futuro. Hombre, ya te entiendo. Vale. Ya. Que puede ser un. Sí. Sí, pero ¿cómo se dice? Un. ¿Cómo se dice? Un de estos que pasan de todo, ¿no? Y no se preocupa de un futuro. Un pasota, coña, que no me salió. Sí. Un completo hedonista, es decir, yo lo disfruto ahora y luego ya veremos. Pero es que también es muy relativo, porque si estás hablando de una relación, el pasado que arrastras, pues yo, por ejemplo, llevo 33 años con mi mujer, no tenía pasado, como al que se dice que cuando empecé a salir con ella, con lo cual, ¿qué arrastras? Arrastras la pubertad. Pero ya no, solamente que, de pareja. No, hablando, experiencias, pero a lo que me refiero yo es que habrá gente que a los 50, a los 60 años, pues que de viudo o sea divorciado, lo que sea, se vuelva a enamorar y puede que arrastre un pasado, claro, unos hijos, unas relaciones anteriores, pero pues que cada relación es un mundo. Pero es que yo creo que todo el mundo. O cada forma de enamorarse es diferente. Creo que estemos hablando exclusivamente de lo que es el amor en pareja o de la experiencia de pareja. No. Vale. Pero me refiero que es que todo lo puedes llevar al terreno que tú quieras. Ya, lo que pasa es que todos tenemos un pasado. La cuestión es qué huella te deja ese pasado y qué es lo que tenemos memoria selectiva también. Puedes. Si no me acuerdo de lo que hice ayer. No, hombre, pero se ha sufrido por alguna enfermedad, se ha sufrido por algo. Sabes lo bien que se está cuando se está bien, cuando tienes salud. Ya te digo. Cuando es amarte a ti mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, sí. Hay muchas veces que las experiencias te dan muchísima más fuerza y es tu pasado. Yo qué sé, todas las cosas que me han pasado, pues me han hecho más fuerte, más fuerte. Es como tú lo gestiones, ¿no? Y forma parte de ti. Y es yo estoy encantada con la persona que estoy ahora. Forma de amar cuando hombre, lógicamente. ¿Creéis, ahora que has dicho tú la forma de amar? Sí. ¿Creéis que estamos domesticados desde pequeños a en una educación que nos domestican como seres humanos a un concepto específico de lo que es el amor, de lo que es? No, yo creo que no. Pregunto. Yo personalmente creo que no, porque sí, cuando eres niño tienes el concepto de querer a tus padres, a tu perro, pero no tienes la sensación de amar como en el momento que te enamoras de una persona. Y es muy distinto el primer felchazo de algo. Igual que la primera vez que el que haya tenido 15 relaciones y se enamore las 15, porque yo conozco casos de que se enamoran cada 6 meses, ¿sabes? Entonces, eso es muy relativo. A ver, cuando vivimos en sociedad, la sociedad impone unos valores. Las normas más que valores. Claro. Sí, pero a través de las normas también está impulsando ciertos valores, y cuando alguien se cría en esa sociedad es inmediatamente empujado y prácticamente obligado a comportarse según esos valores sociales, y por tanto, bueno, esto que se conoce normalmente como socialización del individuo, estamos adiestrados a reaccionar y incluso a sentir y a pensar como nuestra sociedad en la que nos hemos criado nos ha educado. Y eso lo ven, nos parecen extraños. Gente que no se ha criado con esos mismos parámetros nos pueden parecer extraños. Pero también es cierto, vivimos en una casa con cuatro paredes, con unos papis, se supone una familia tradicional, y ahí también ves tú el amor, ¿no? Y la educación que te dan es distinta, creo, que de una casa a otra. Pero en todo sentido estamos adiestrados desde pequeños para ello. O sea, ¿somos libres? No. No lo somos. Desde el momento en que eliges vivir en sociedad, no puedes ser libre. No puedes hacer lo que quieras. Vives en una sociedad, tienes unas normas que cumplir. ¿Y crees que en esas sociedades tenemos miedo a expresarnos como somos nosotros mismos? Que muchos de nosotros, si nos quitáramos ese escudo, y me meto en ello, porque siempre hablamos desde los puntos de vista, yo hablo de la experiencia, el mío. El pirata es el pirata, José Antonio Martos es José Antonio Martos, y quizás en muchas ocasiones no es que lo utilice, pero sí que por mi forma de ser me conviene más ser pirata, y en otras ocasiones, que últimamente están siendo la mayoría, gracias a Dios, estoy encontrándome a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿creéis que hoy en día se tiene ese tipo de miedo, de timidez a manifestarse como uno es por pensar qué van a pensar de mí? Que uno, aunque se sienta amor a sí mismo, o tenga amor hacia otra persona o hacia cualquier cosa, tenga esa timidez o ese ¿cómo diríamos? Ese miedo. El miedo al que dirán. ¿Al que dirán? Pues yo creo que cuando te vas quitando esas máscaras y eres consciente de que pirata no es pirata, sino que es José Antonio Martos, chapo, porque estás haciendo un trabajo para que se te conozca tal y como es. A ti y en referencia a todo, creo yo. El tema es también que, a ver, el exponerte públicamente siempre da un poco de respeto, pues, y sobre todo por el miedo ese, no al que dirán, sino a que te menosprecien o te minusvaloren o piensen directamente que eres gilipollas. Sí, es posible. Claro, y es que... No discrepo. No, pero es que, o voy a mandar a cascarla a los dos, Es que es así, o sea. Y la verdad es que todos somos patéticos en algún momento. Bueno, sobre todo borrachos. Sí, por ejemplo, a Pepe Villuela. Por ejemplo, pero todos somos patéticos en algún momento. Entonces tienes el miedo a que precisamente en ese momento que eres patético, pero te estés mostrando al mundo y te digan, mira el imbécil ese. Pero es a lo que voy. Es a lo que voy. ¿Cuándo pierden el miedo? ¿Tú has visto a los ancianos que dicen lo que les parece? Y a los niños y los borrachos. Sin ninguna vergüenza. Es lo que dicen, niños, borrachos y mayores, ¿no? Da igual. Sí. Ya han visto que efectivamente, si todos somos patéticos... Pero eso es amor a uno mismo, ¿no? En un momento dado dice, yo soy así, punto pelota, o sea... Yo puedo decir, pirata... Dime. A ver, yo llevo el pelo largo y visto de negro desde los 12 años. Sí, desde los 12 años. Sí. Entonces, a mí el que dirá... Me la trae muy floja. Imagínate si lo tenía claro. Es más, yo... A ver, tengo 50 tacos. Yo cuando fui la primera vez al instituto y yo fui a clase con unos vaqueros, unas botas camperas y un chaleco vaquero y unas muñequeras que llevaba de pinchos hasta los codos casi. Entonces el señor que te enviaba a las clases estaba empeñado en que yo tenía que ir a la clase de mecánica, que era mecánico. Cuando le digo que no, que yo era informático, porque ya te estoy hablando en el segundo grado, no en el primero. Ajá. Que no podía ser, que cómo iba a ser informático así. Qué prejuicios, ¿eh? Qué prejuicios. Pero tu amor propio, y volvemos al amor, te sigue manteniendo en la misma línea. Claro, pero. Y sigue siendo tú. Que no dirán, también hay personas que tienes más carácter o más personalidad. Pero no consideras que el mundo. Pero el qué dirán te lo meten desde pequeño en la cabeza. Chico, ¿cómo va a ser? ¿Qué dirá la gente? Que diga misa. Pero claro, hay gente que lo ya sabes llevar. Entre comillas, o te importa más o te importa menos, y hay gente que se hunde en la miseria y que nunca son ellos. También depende de qué vulnerabilidad tengas. Y de dónde vivas, porque no es lo mismo un pueblo pequeño donde la presión social es inmensa a una ciudad donde esa presión se diluye. Es completamente distinto. O sea, en un pueblo pequeño, esto de lo bucólico que es el campo, pues los índices de suicidio, por ejemplo, en España, son más altos en los pueblos pequeños que en las grandes ciudades. Y mira que es mucho más estresante una ciudad que un pueblo, pero lo que es el control social hace mucho. Pues. Entonces, y eso que has dicho antes del carácter o la persona, gente que tiene mucha personalidad o mucho carácter, son eufemismos para decir, tú tienes mala leche y dices que eres muy franco. Pero no tiene nada que ver, que me estás contando. Sí, pero dices, no, yo es que tengo mucha personalidad. No, lo que tienes es mala leche. ¿Pero por qué tiene que ver una cosa con otra? No, es que muchos de los que se dicen de sí mismos, se definen como, ah, yo tengo mucha personalidad. No, no, tú eres un impresentable. Una mala baba. Pero tú puedes tener mucha personalidad con 14 años y no tienes por qué ser un impresentable. Yo tengo cuarto y mitad. ¿De qué? De personalidad. ¿Cuarto y mitad? Cuarto y mitad, y la compré en la facultad. Yo, de personalidad. ¿Y el otro cuarto y mitad de mala leche o qué? El resto. No, mala leche yo, que va, que va. Pero si estamos hablando del amor, ¿por qué mala leche? Porque lo hay. Pues entonces volvemos a lo de siempre, que el amor puro, el amor ese utópico, de que todo el mundo nos llevemos bien, de que en una pareja se respeten, de que en unos amigos se respeten, de que unos hermanos se respeten, de que la sociedad se respete, por mucho que luchemos, siempre va a estar ese cuarto de mala leche, o ese ya sabéis cómo soy, o cualquier cosa que en un momento dado altere esa buena, digamos, vibra, por llamarlo de una manera, que nos llevemos bien y que seamos lo que somos, seres humanos, sencillamente. Ya, yo cuando que todos, perdona, yo por suerte o por desgracia me relaciono con gente, porque conozco a gente de alta alcurnia, de media alcurnia, de baja alcurnia, de tal, y yo siempre digo lo mismo, todos comemos por la boca. Y ya no, lo que sigue ya os lo imagináis. Y cagamos, ¿no?, por el culo. Cagamos por el culo. Ya te puedes comer tu caviar, que puedes comer un trozo de tocino, pero vas a cagar. Lo que vas a cagar. Yo no cambio el tocino por el caviar. Yo no, tampoco, que coste. A mí del cerdo me gusta. Entonces, a mí, estas altas, digamos, yo es que soy, jolín, vale que te quieras, vale que te. Que sientas amor por ti mismo, pero siempre y cuando. Y vuelvo a la palabra que tengo grabada en siempre, respetes a todo lo que te rodea. ¿Y tú crees que existe el amor a lo material? Yo creo que hay gente que sí. mira, lo hemos dicho. Mira, por una parte, por una vez en la vida, en 18 programas hemos estado de acuerdo, oh, Fernando y yo. Hay gente que quiere sus ahora cosas. Tengo que decir, pues yo discrepo. No, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Hay gente que está muy preocupada de lo que tiene. Sí, y mira. Y de compararse con el vecino. Si tengo mejor coche, si tengo. Mira, si mi mujer está más buena. Ahí va ya hice una yo. Pequeña. Ya hice una pequeña. Digamos, pero eso no vivir. Incursión así en unos libros que estoy leyendo, que es la gafa de la felicidad, bueno, de un psicólogo, Rafael Santandreu, que por cierto reísteis el otro día con la bastantidad, y bastantidad que tienes. O sea, es cuando tú en un momento dado ya so tienes lo bastante para ser feliz, por lo cual no necesitas más, ¿no? Entonces el ser humano lo que se busca es la otro concepto que llaman la necesititis. ¿Yo qué tengo? Esto, pues necesito más. Eso es una infección para ser de feliz. Orina. Yo tengo titis, no oigo nada, chicos. Pues es eso. La necesititis es una infección de orina. A lo que tú te referías, Mario, de que hay gente que sí que quiere más y cuanto más tiene. Pero es que el problema es que hay gente cuando ya que lo se consigues, ha creído lo de que tener cosas te hace te sí, hace pero cuando ya las tienes, mentira, ¿no os pasa a vosotros que cuando deseáis mucho una cosa es que es y mentira. Ya la tenéis, luego os quedáis como... Sí, ya la tengo. Depende de lo que te haya costado. Hombre, claro, por supuesto. Ahí es. Porque sé, por ejemplo, que tu cerda ya te... Vamos, eso es lo máximo para ti. 46 años me costó pues fíjate, comprarme la como la pitufa mía. O sea, lo ya ves. Aclarar lo de la pitufa, pero... y la cerda, que se la moto, pero aclararlo, porque a lo mejor alguien se piensa otra cosa. Pero fijaros que había un cuento en uno de los libros en que decía que había uno que tenía una Harley y la tenía con 7.000 candados, 7.000 cadenas, porque temían que se la robaran. Y hablaba de lo que era el aferrarte a algo, pero no poder disfrutar de ello. O sea, sí, tú tenías una Harley, pero la tenías en el garaje. Oye, a mí el otro día me riñeron porque la llevaba sucia. Digo, pues es que yo pero bueno, la moto la llevo siempre sucia, porque la uso todos los días del año. Claro, y la preocupación de esta persona era solamente que no se la robaran. Y realmente le decían, pero tú la estás disfrutando, porque sí, la tienes, es tu sueño, pero la tienes con candado y no la disfrutas. Luego, también está otra concepto del amor, por ejemplo. El amor, lo he cambiado porque me ha dado la gana. Ah, vale, pues venga. No, por ejemplo, total. el amor de unos padres o de una tía, de una amiga, tal, de los regalos. Tú te haces un regalo y piensas que porque le hagas un regalo a un chiquillo te va a querer más. ¿Eso es cierto o no? O no, o cuando, no sé, o es que criaras... no me acuerdo cuando era chiquillo. No, pero tú a tus hijos, o la manera de educar ahora, que le das un regalo porque piensas que le quieres más. Esa es la discusión de los divorciados, por ejemplo. Exactamente, ahí va a ir yo también. ¿También? ¿Qué grado de amor sería eso? Oye, ninguno. ¿Os habéis dado cuenta que no me habéis dejado hablar hoy nada? Mejor, cállate, anda. Mejor. Vale, pues me callo, venga. Ya cállate, anda. Eso. Sí, cállate, anda. Me ha dicho. Bueno, estos son mis colaboradores. Lo quiero mucho. Veis que me aman. Lo quiero mucho. O sea, me aman, por eso me mandan callar. O ¿ves? Sea. Y luego viene pirata la bolsa. Para que no la cague, ya la cagamos nosotros. Viene pirata la bolsa de Judas y le dejamos hablar y nadie le interrumpe. Nada, fíjate, ya en mi programa, mira. El tuyo. Me no, y luego me ponéis verde a mí diciéndome que antes no hablaba. No, hablamos por su bien. Verde no te he puesto nunca. Si no la caga. Yo os amo. No habla, no la caga. Yo os amo. Ya la cagamos nosotros por él. Yo os amo, por lo cual os permito ya, claro. Lo que es vuestro deseo. Que luego es, no sabes tú lo que me hace en el coche. Oye, me lleva a casa. Especifica que. Especifica que ha sonado feo. A ver, especifica porque podemos crear aquí. Menos dudas. Que me riñe. Ah. Me riñe. No, en la vida te he reñido. Mentirosa. Me ha reñido, dice que hablo la mucho. Bronca. No, otra eso, cosa es que diga, que hablas mucho, yo estoy hablando, déjame hablar. Eso es otra historia. ¿Tú te imaginas en un programa a esta mujer y a Rubén? Ostras. Un duelo, eso, hay que hacer un duelo. Eso para el día en cuestión. Hay que hacer un duelo de colaboradores. De colaboadores, sí, a sí, ver, sería bueno. Raja más. Para el día en cuestión de esa. Que no sé si habrás. De ese evento, no lo sé. De esa salida de la salida o no. La junta de esta radio, ¿no? Pues sería. Y puedo decir una palabra, ¿no? Cojonudo. Sí. el tener a todos los colaboradores. ¡Ostras! ¡Qué bueno sería! Qué bueno. Pero eso se hace fácil, ¿eh? Próximo domingo lo podemos hacer. Venga, próximo domingo lo hacemos. Hacemos 3 horas de programa, las 2 mías y la vuestra, la hacemos todo mezclado. ¿Lo hacemos en una fusión? Si queréis, ya está hecho. Ya está hecho. Ya no tenemos que traer ni más invitados, ni más. Hacemos un duelo de... La bolsa de Judas pescando el alma. Solo falta que me quede afónica. La bolsa con anzuelos. La bolsa de Judas con anzuelos. Oye, pues hecho, venga, a mí yo me animo. Si os animáis, yo me apunto. Pues, yo lo daba por hecho. Eso ya está hecho. Pues a las 7 de la tarde del domingo que viene venís, venga, aquí, que vamos a hacer un duelo de colaboradores. ¿Vendrá Rubén? Hoy es el primer día que ha venido en todo el año. ¿Tú, Fernando? Sí, creo que animas? Sí. Yo vengo, pero no pienso pegarme con nadie por hablar. O sea... pero aquí no hay que pegar. Si además el poder lo tengo yo. Mira, yo tengo el poder, hago así y ya solo hablo yo. Prueba, ya verás, a ver si te oye alguien. Si es que eso... ¿Ves por lo que al principio he dicho, jefe? ¿Te has dado cuenta? Si yo no tengo asumido que el jefe es él. El que está aquí tiene el power. Si eso... Bueno, pero bueno, también me gustaría a mí sentarme ahí, ¿eh? Yo se lo digo a mis chicos muchas veces, joder, poneros vosotros aquí que yo me siento ahí para estar con los invitados, pues no. Oye, algunas veces está mi programa aquí, ¿eh? Yo sí, ahí, por eso me quedo. Para no tener que estar aquí. Bueno, queridos amigos, son menos 5. Oye. Sí, ya casi termina. Casi ¿qué? Termina Hacerlos para el Alma. ¿Alguien hay que amar dijo... al planeta también, ¿eh? A los animales, sí, a sí, las plantas. Y abrazar árboles. Pero hay es un... que cuando habéis dicho antes... Nada, que no me dejan. Cuando habéis dicho antes de que si alguien te mira mal... Leche. Y cuando abrazo... Es que lo arregle pirata. No, ¿sabes? Sin cortar el micro, porque es que, jolín, ha pillado la marcha a la crisis de la... Venga, Anacris, venga, habla, venga, va. No te ahora no quiero. Venga, pirata, que quedan 5 minutos. Bueno, dicen que Cali Gibran, un poeta indio, decía que el amor es la única flor que nace y florece sin ayuda de las estaciones. Ojalá nazca, se reproduzca y florezca en el mundo actual, sí, ese tipo de amor en el cual existe el respeto, en el cual se respeta a la persona tal y como es, como ser vivo, por supuesto, como alguien del que se puede aprender, como alguien del que se puede enseñar, por supuesto, también, porque todo profesor también aprende cuando da sus clases. Y siempre con esa esperanza de que con programas como puede ser La Bolsa de Judas, como puede ser... Bueno, La Bolsa de Judas menos porque ellos van a su bolo y tal. Pero a nosotros como, el que dirán nos importa tocar. A mí también, ¿no? Últimamente ya me está importando menos, pero sí que todavía tengo la esperanza de poder aportar algo a que cuando termina este programa a las 10 de la noche la gente se quede un poquito pensando diciendo, joder, podría ser un poco mejor o podría ser un poco diferente o podría pensar más sobre lo que me rodea, ¿no? Y poder aportar ese ínfimo granito de arena, esa pequeñita parte de esa montaña para hacer un mundo un poquito más humano en el que el corazón reine en las emociones, en las cuales se respete por ser, por quien eres y lo que eres, y no por lo que dicen y por lo que se juzga, y que en ese navegar que todos los fines de semana seguimos, pues sigamos pescando corazones, y que nos sigáis de la manera que nos estáis siguiendo, que suben todavía, siguen subiendo los que nos seguís, 500 y pico, ya no sé cuántos. Daros las gracias. Darte las gracias a ti, Mario, como siempre, el que no hace falta ni ya... Cuando te he llamado me has dicho que me quedo, o sea, no me ha hecho falta ni pedirte. Bajo yo la siesta, que lo sepas. Bueno, es verdad que te jorobo a la siesta. Bueno, con una botella de nuestro abuelo Jack, nos la beberemos un día con tú un y yo. Chupito, vale. Nah. Eso está hecho. Y daros las gracias a vosotros, oyentes, que nos seguís, a toda la gente que publica en la página de Azules para el Alma. Gracias, Fernando, por ser como eres y por estar, después de lo que te ha pasado, estar aquí presente. Guapo, soy guapo. Sí, y buena persona. Y sobre todo comprometido con la causa. Porque el que hayas pasado lo que has pasado y estés aquí sentado a mi lado, dice mucho de ti. Y Anacris, pues, ¿qué te voy a decir a ti? Que me quieres. Sí, pues bueno, no te lo voy a decir hoy. Y guapo. No, hoy no te lo voy a decir. Qué rancio, ni te has escuchado. queridos amigos, el domingo que viene más y mejor, y ese duelo que vamos a hacer de colaboradores la semana que viene que va a estar a preparar aquí. ¿Tú preparas algún tema para vale. pa discrepar? Vale, y va a ser 3 horas, sí, lo decimos ya, tres horas, ¿no? 3 horas, sí. 3 horas que vamos a ir a saco, desde las 7 hasta las 10 de la noche, con la bolsa de los anzuelos. Pero traeremos temas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Estaremos en contacto toda la semana para preparar algo interesante, como siempre. En vuestro caso es interesante todo lo que decís. Además, si tengo la suerte de que viniera Michel, me sentaría ahí. Pues yo sé que Michel, creo que está oyendo. Aplícate el cuento y tómate antigripales, Nolotiles o lo que haga falta, supositorios, lo que sea, para estar la semana que viene y aquí. Y además así escucharás música buena, modo rock. Sí. O sea, que esto de guateque tal día ahí. Con el chelly, con el whisky chelly. Queridos amigos, aparcamos, ponemos el barco en su puerto, atracamos el barco en su puerto, echamos anclas y vamos a descansar ya hasta la semana que viene. Y que conste que el pirata, yo, José Antonio Martos, os quiere.